Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Diario de un Metalhead, programa número 660, dedicado como todos los domingos a la Metal Battle, la edición número 28 de este Back in Metal Battle Radio. No tenemos ni un minuto que perder. Un saludo de Larry Lanner, que está al micro, y de Maitane Fernández. Empezamos, bienvenidos, Metalheads. Y empezamos viajando hacia el sur. Hasta allí nos vamos a mover ahora, porque vamos a escuchar una banda, para empezar hoy, de Málaga. Se llama Metalized y la canción que vamos a escuchar se titula Into the Fire. Ellos hacen heavy metal de la vieja escuela, ese basado en la new wave of British heavy metal que tanto nos gusta por aquí. Rafa de la Torre a la voz, José Luis Anillo a la guitarra solista, Héctor Barceló a la guitarra rítmica, Rubén Leal al bajo y Lalo Mercader a la batería. Ellos son Metalized desde Málaga. Así suena Into the Fire. Your mother of all wars is coming to you. brutalísimos, Metalized desde Málaga, y ese tema Into the Fire, una banda que tengo que reconocer que aún no conocía y que me ha sorprendido muy gratamente, me han gustado mucho, la verdad. Vamos a subir un poco, vamos a irnos hasta Madrid y vamos con la música de una banda de thrash bastante peculiar llamada Mórbida. Vamos a escuchar la canción From First to the Last. Ellos han sonado en repetidas ocasiones en nuestro programa, es una banda que ya conocíamos. Ellos son Manuel Grande a la voz, Flavio Orozco a la guitarra, James Martínez a la otra guitarra, Guillermo Rodríguez al bajo y Manuel Martínez a la batería. Como digo, tienen un sonido bastante peculiar basado en el thrash metal. Ellos son de Madrid y se llaman Mórbida. From First to the Last. Brutales los Mórbida desde Madrid. ¡Seguimos! Estás escuchando Diario de un Metalhead. Ya sabéis que estamos en pleno proceso de selección de las bandas. En estos días atrás, en estas jornadas atrás, Emma ha ido publicando las fotos de los participantes, de todas las bandas que se han ido presentando. Creo que queda alguna todavía por subir. Son muchas, son más de 100, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero alguna más de 100. y evidentemente eso lleva su tiempo. Si os pido a los que todavía no habéis hecho cumplido con todos los requisitos, por favor, pues echarle un vistazo a los archivos. Algunos no habéis subido bien los archivos, no habéis dado acceso a la carpeta de Dropbox y demás. Por favor, echarle un vistacito, os lleva un minuto y a nosotros os ahorra mucho tiempo. Estamos en pleno proceso de selección y si evidentemente la tarea es complicada, pues es normal que alguna de las personas que se van a encargar de escuchar a las más de 100 bandas, pues bueno, si no se lo pones fácil, es fácil que te den campertazo, digan, joder, tío, menudo lío, ¿qué me tengo que poner a descargar una canción de estos tíos? Pues eso, andar espabilados porque el tiempo premia, son más de 100 bandas, muchos grupos que escuchar y evidentemente la selección a la gente responsable de ello pues le cuesta trabajo, a compañeros de Metal Battle de otros países y demás que están echándonos un cable, les va a costar trabajo, hay que facilitar la labor a la peña, ¿vale? Ya sabéis, 4 semifinales, la primera, la más cercana, será la Norte, en Puerto de Vega, en Asturias, será una sola jornada con 10 bandas semifinalistas, el 25 de marzo, allí estaremos en esa semifinal Norte. El día 31 de marzo y 1 de abril estaremos en Alicante, en la segunda de las semifinales, la Este, por primera vez estaremos en esa ciudad y será en la Sala Babel. 14 y 15 de abril volvemos a la Barracudas de Madrid, ya es casi como una segunda casa, será la tercera vez que estemos en la Barracudas madrileña y muy a gusto, que sean la tercera de muchas. Esa semifinal centro madrileña y la última de las semifinales, 28 y 29 de abril en la Sala Even de Sevilla, donde regresamos también, y un sitio muy acogedor y con un público muy cálido, el público del sur. Esa será la cuarta semifinal y de donde saldrán los últimos dos finalistas. Vamos con otra banda más, vamos con la música de otra banda madrileña, ellos hacen post-metal, se llaman Deriva, la canción que vamos a escuchar se titula Despierta y ellos son Muñi y Minchi a las guitarras, Javi al bajo, Rory a la batería, Deriva desde Madrid. We'll be right back. fabulosos deriva desde Madrid con esa música instrumental y ese corte Despierta del Letargo, una banda que no tenía el gusto de conocer y mira por dónde pues se ha cruzado en nuestras vidas. Vamos con la siguiente banda, nos vamos a viajar al norte, vamos a escuchar la única banda del norte de esta mañana metalera de Diario Metalhead. Ellos son Delion, son de Álava. No sé si se clasificarán o no para el 25 de marzo para lo de Puerto de Vega, para la semifinal norte, pero donde sí estarán será en Oviedo el día 12 de marzo, porque van a estar en nuestro festival, en el festival de Diario Metalhead, en la cuarta edición, porque van a acompañar la gira de Brainstorm y la vamos a traer a Oviedo a celebrar nuestro gran fiestón. Ellos son Aitor Arrasti a la voz, Alberto Urrutia a la batería, Juan Amarilla al bajo y en las guitarras están Yagoba Pérez y Selfeldin Amami. Delion, sonando en Diario de un Metalhead. Metal de Delion, a los que tendremos en Asturias el 12 de marzo en nuestra fiesta en la Sala Gong de Oviedo con Brainstorm en el Diario de Metalhead Fest 4. Y vamos a acabar con la música de Escape Land, banda de Cádiz ya veterana en la Metal Battle. Fueron finalistas en 2019, creo recordar, y bueno, pues han vuelto a presentar, así que son uno de los aspirantes fuertes de esta edición, sin duda alguna. Ellos son Diego Galindo a la guitarra, Josema Núñez al bajo, Iván Corpas a la voz y Adrián Ramos a la batería. Son buenos amigos de este programa, los hemos pinchado muchas veces, los hemos entrevistado, los queremos mucho. A ver si tienen suerte y se cuelan, y si no, pues a otra cosa, Diego y compañía. Vamos a concluir con ellos, como digo, y el tema es Take Em Out. Suerte a todos, nos oímos el próximo domingo a la misma hora aquí en Diario Metalhead, en este especial de la Metal Battle. Se acaba el 28, en la próxima semana pues el 29, y los jueves, como siempre, a las 11 de la noche. Faltaría más. Chao.